mujer de esas que trabaja bastante por la ciudad, una mujer que le lleva trabajando a Bogotá mucho tiempo, por cierto, que tiene una hoja de vida interesante, que hoy es concejal precisamente de la capital de la República, que hace parte del Partido Verde, que tiene pacha con gente de esas mujeres que usted conoce, que son, que hablan fuerte y que trabajan, y se trata de la concejal María Fernanda Rojas. La conocía usted, concejal, hace algunos años cuando era directora del IDU. Trabajadora dura, madrugada y tarde. Ahí la conocí yo a usted, y después concejal, y me imagino que esta vez quiere volver a ser concejal por Bogotá. Muy buenos días. Bueno, muy buenos días. Primero que todo, muchas gracias. Es un gusto estar acá. Yo agradezco estas invitaciones porque le permiten a uno, pues, realmente llegar donde está la ciudadanía, donde está la gente esperando reflexiones sobre la ciudad, sobre el acontecimiento político. Y sí, yo llegué al consejo, ustedes saben, hace 2 años, un poco menos de 2 años, sí. Es decir, la mitad de lo que está cualquiera de los otros concejales, y pues realmente es poco tiempo para uno poder cerrar el ciclo. Yo he presentado en este corto tiempo muchos proyectos, varias iniciativas, he hecho debates de control político. Por ejemplo, hemos posicionado fuerte el tema de la bicicleta, tan fuerte que estamos a puertas de que salga la primera ley para ciclistas en Colombia. Ya ni siquiera acuerdo en el consejo, sino ley. Nos fuimos con nuestra propuesta de proyecto de acuerdo que presenté en el consejo y la llevamos al Congreso de la República de la mano con la senadora Claudia López, y estamos a puertas de que en este país haya la primera ley para ciclistas. Pero este tiempo ha sido corto para poder cerrar estos ciclos, estos procesos, así que me he postulado nuevamente, quiero poder dejar algunos proyectos ahí y ya. Creo que es más que suficiente un periodo y medio de estar en ese escenario. Habrá que dejarle el espacio a gente de las nuevas generaciones que vengan también con mucha pilera a buscar ahí un espacio en el consejo. Ahí estaré acompañando en 4 años a alguien para que ocupe esa curul. Venga, concejal, uno sí puede adelantar cosas interesantes desde el Consejo de Bogotá. A veces la gente en Bogotá dice, eso, consejo no sirve para nada. Y cuando uno está allá, uno a veces quisiera adelantar más cosas, pero como que el tiempo, las cosas, no alcanzan. Creo que es su caso, a usted lo que le falta es tiempo. Pues mira, digamos, uno quiere poder cerrar con mucha más fuerza varios temas, varios ciclos. Hemos logrado cosas en muy poco tiempo. Lo que te decía hace un rato, el tema de la bicicleta lo hemos movido intensamente. ¿Y por qué? No porque eso sea una cosa ahí recreativa, ni mucho menos. Estamos hablando de que en el número de usuarios de bicicleta en el caso de Bogotá, que es bastante alto, es 800 mil viajes al día que se hacen en la ciudad, que pueden provenir alguna parte de esos viajes de los municipios aledaños. Y pues son una contribución enorme, y además el 90% de la gente que en Bogotá anda en bicicleta son personas de sectores populares, son trabajadores, viven en zonas de estrato 1, 2 y 3, o sea, la bicicleta no es una cosa de niños, plays de las universidades, etcétera. Es un tema social. ¿Por qué la gente usa la bicicleta? Porque es que además se ahorra un dinero que es importante en la economía familiar. Pues podemos estar hablando que si una persona usa la bicicleta continuamente, se está ahorrando 144 mil pesos, que eso para una familia de estrato 2 que tiene unos ingresos que son modestos, pues es una cifra importante. Duplica lo que dispone para alimentación. Entonces, ahí hemos hecho bastante énfasis, hemos trabajado en la protección del peatón, en los temas del SITP, que son tan importantes en los temas de Transmilenio, hecho esos debates de control político. En la alimentación saludable promovimos unas medidas que hoy tomó ya la Secretaría de Educación. La tercera parte de nuestros niños de los colegios públicos sufre sobrepeso y obesidad. Esto significará que si los niños siguen en esa situación, pues van a vivir 10 años menos que nosotros. Entonces hay que tomar cartas en el asunto, y logramos que la Secretaría de Educación lo hiciera. Entonces vamos avanzando. Uno se anima mucho cuando comienza a ver los resultados, pero pues faltan otras cosas que queremos cerrar en estos 4 años que vienen. Bueno, María Fernanda Rojas es candidata por el Partido Verde, el número es el 5, ¿no? Sí, señor, facilito de recordar. Sí, un número, le tocó un número, ¿eso es sorteado o no? No, eso fue, digamos, un poco concertado con los compañeros de la lista. Ok, bueno, le quedó un buen número. Muy muy ligado a lo que usted está hablando del tema de la cicla y de que uno utilice este medio de transporte alternativo, hay otro tema que es la seguridad. Y creo que usted, aquí me acaban de ver unas cifras que usted ha venido analizando y se preocupa uno bastante. Cada minuto un ciudadano denuncia una riña en Bogotá. O sea, en este momento alguien está denunciando una riña en Bogotá y es un tema difícil, el tema de la seguridad ciudadana y especialmente de la convivencia ciudadana. Desde el Consejo, ¿cómo uno puede aportarle a este tema para disminuir estos altos índices de riña, de homicidio y sobre todo de violencia que se está dando en la parte urbana? Sí, o sea, prácticamente en el tiempo que llevamos acá ya se han denunciado 5 riñas al menos, entonces es una cosa fuerte. Que nos pusimos a revisar y resulta que en el 2014... se reportaban 1.100 riñas al día, o sea, 44 uh-huh. por hora. Y en el 2015 esta cifra subió a 1.350, o sea, 56 por hora. Como tú decías, una cada minuto. Eso es un. Estamos hablando de las que se reportan. Eso es una cifra bastante alta. Y el fin de semana pasado se presentaron 5.000 riñas. Eso es una barbaridad. O sea, se duplicó, más que duplicar. El número de riñas reportadas. Adicionalmente, en el fin de semana en que se celebró el amor y amistad, también se aumentó en un 30%. Algo nos está pasando, desafortunadamente, y es un tema sobre el cual hay que tomar cartas. Por ejemplo, esta ciudad necesita tener un programa de cultura ciudadana. Somos muchos, somos más de 8 millones de habitantes, pero además llegan vecinos de Soacha, llegan vecinos de Faca, de Mosquera, de tantos municipios, la gente llega a trabajar a Bogotá también o a estudiar. Entonces, cuando somos tantas personas, pues necesitamos como una especie de reguladores que nos midan, que nos ayuden a promover unos valores sencillos, no es nada complejo. Fíjese usted que Mocus contribuyó tanto a eso y nos mostró con ejemplos absolutamente elementales cómo podemos vivir mejor poniendo cada quien un granito de arena. ¿Quién es María Fernanda Rojas? Pues obviamente algunos sabemos de usted, hemos estado cerca, lejos y sabemos de dónde aparece María Fernanda Rojas, pero mucha gente que nos escucha hoy nos dice, ¿de dónde es esta señora María Fernanda Rojas que está con el Partido Verde, que hoy es concejal y que quiere ser otra vez concejal? ¿Quién es María Fernanda Rojas? Bueno, mira, yo me dediqué toda mi vida, he dedicado toda mi vida laboral al tema urbano, al tema de Bogotá y su región también, pero digamos los temas urbanos. Estudié en ese momento comunicación social, pero realmente no ejercí porque mi práctica en la universidad fue vigilando unos proyectos, haciendo monitoreo, investigación a unos proyectos de la Red de Solidaridad Social. Y entonces ahí comencé a conocer las localidades, comencé a trabajar en Bosa, en Kennedy, en San Cristóbal, en Santa Fe, en el centro, y entonces vi otra Bogotá, distinta a la que uno conoce de estudiante, vi otra realidad y me metí ahí, me fascinó esta ciudad y me metí a trabajar en ella, así que llevo 17 años ya como servidora pública, como funcionaria en distintas entidades, Misión Bogotá, la Veeduría Distrital, etcétera. Y hace un tiempo, bueno, he sido profesora, pero para variar, en temas de Bogotá. Nada de comunicación. Sí, no, pues yo creo que la aplico en mi ejercicio político porque creo que... Eso no se olvida. Eso no se olvida, además, yo creo que la política es comunicarse con la gente. Si la gente vota por uno, deposita la confianza en uno, que es algo tan difícil de lograr, pues tú tienes que estar contando qué es lo que haces, rindiendo cuentas, y yo soy muy disciplinada en eso, todo el tiempo rindo cuentas, informo, mando correos, informo en las redes sociales, hago periódicos de mi bolsillo. Este ahorita que tenemos, pues es un periódico de campaña, pero yo en épocas de no campaña de mi bolsillo, hago un periódico y cuento, digo, mire, estos proyectos y hemos presentado. Me gustó el periódico, Guillermo, es que lo estaba mirando, posiblemente es un periódico bien hecho, pero es que lo estaba mirando que en la ciudad no falta un periódico, sabes que le iba a preguntar inclusive a la entrevista cuánto puede costar un periódico de estos, obviamente eso depende de tiraje y todo, pero digo yo porque tiene calidad. Entonces yo dije, a ver, ¿qué tal Primo Público escrito? Que tenemos Primo Público web, Primo Público radio, Primo Público televisión, nos falta el periódico. Quería como revisar el tema. Pero bueno, una mujer dedicada al tema urbanismo siempre. Sí, y hace unos años decidí lanzarme como edil en Teusaquillo, lo logré, fue una tarea fascinante, rompí como el molde de lo que era un edil, comencé a transmitir por internet las sesiones de la JAL. Fue la primera vez que en Colombia se hizo esa transmisión, me gané enemigos por esas claro. cosas y demás, pero fue una experiencia chévere. Y después, por digamos la situación de haber sido denunciante del carrusel de la contratación, resulta que al comienzo de la actual administración fui nombrada directora del IDU. Entonces me tocó primero enfrentar el carrusel en la denuncia y después enfrentarlo ya como directora de esa entidad para desmantelar el carrusel que se había montado ahí, una tarea ardua, difícil, extenuante, trabajando jornadas increíbles. Yo le cuento a la gente que yo trabajaba 16, 18 horas al día, no, pues es difícil de creer, pero duré semanas, meses enteros trabajando en una intensidad pues bastante fuerte. Logramos una tarea importante y muy importante, fue porque era reconstruir la confianza. Yo encontré una entidad resquebrajada, los contratos emproblemados, la gente con el ánimo en el piso. Entonces, bueno, sacar adelante eso fue muy duro, pero fue como una reconstrucción después de una guerra, como llegar a un campo de guerra con todo lo que eso implica, pero sacamos adelante esa entidad, pues tanto que todo el mundo al principio decía, al principio la administración decía, no, el IDU es un riesgo, un peligro, porque por ahí puede volver a generarse otro escándalo terrible, y fue la entidad que, digamos, por lo menos salió blindada de esos temas con los cambios que hicimos. Y bueno, después llegué al Consejo de Bogotá, desde ahí he trabajado temas de movilidad, por supuesto, porque conozco el sector, he hecho denuncias en temas también de corrupción, porque he estudiado la contratación en la ciudad, y bueno, muchas propuestas, por ejemplo, ampliar el número de becas para los mejores estudiantes públicos. Trato de, en el lugar donde esté, estar del lado de los débiles, nunca me he puesto del lado de los poderosos, y pues creo que en el caso mío, pues hago este ejercicio político para buscar que esta sociedad sea más equitativa y que tenga menos injusticia en la medida en que uno pueda ayudar a eso. Bueno, candidata, le cuento que en Soacha hay mucha gente que vota en Bogotá. Sí, así es. Sí, muchísima. Pero la gente se hace una pregunta porque usted dice, el reto de la nueva administración de Bogotá es proponer y adoptar una política de seguridad ciudadana. Y los suachunos que seguramente van a votar por usted. Y que vamos a Bogotá casi todos los días. Ajá. Y entonces está preocupada y dice, bueno, ¿y desde el Consejo cómo va a ser la ponencia o cómo se va a hacer de pronto para de trabajar la seguridad de los habitantes de Soacha que van a votar por usted, que van a trabajar con usted y para mantener una seguridad pues en la ciudad al menos, de decir, bueno, puedo ir a Bogotá tranquilamente sin que me roben el celular, sin que me estén atracando en la esquina y sin evitar tanto cosquilleo? Pues mira, yo creo que primero, pues Bogotá ha sido un poco descuidada con sus vecinos. Siempre eso ha sido como parte de la historia, ¿no? Bogotá se provee de agua de la región, se provee de alimentos de la región, etcétera. Incluso, pues tiene, ¿cómo se llama? Personal que trabaja en Bogotá, pero vive en los municipios, y eso es un activo, un capital político, un capital humano que Bogotá recoge de la región. Y a veces uno siente que Bogotá es como indolente también con lo que pasa en la región. Mire la crisis ahorita de sequía en Cundinamarca. Sí. Eso debería movilizarnos más a los bogotanos, que de dónde sacamos el agua y de dónde sacamos los alimentos. Pues en gran parte en Cundinamarca y bueno, y en otros departamentos del Meta y otros departamentos aledaños. Entonces, yo creo que primero hay que reconocer que se debe avanzar en esa articulación de Bogotá con la región. Hoy en día tenemos aprobada la RAPE, que de hecho se estudió y se aprobó en el Consejo, que es la Región Administrativa de Planificación, sí. Y que involucra varios departamentos, pero eso por ahora está en un papel. Eso hay que volver la realidad. ¿Y qué significa esa RAPE? Que debe haber un ordenamiento a nivel regional, una planeación a nivel regional, que incluya el tema ambiental. Además, nosotros tenemos los mismos ecosistemas, porque es que los ecosistemas no tienen límites. O sea, los ecosistemas tienen una lógica distinta. Al ecosistema no le dicen, este páramo, este sí. pedacito es de Cundinamarca y este es de Bogotá. Y no, el ecosistema eso no entiende. Entonces, hay que hacer ese planeamiento con la región y para Bogotá, además, el caso de Soacha es particular. Es que salvo por el límite administrativo, digamos que es una cosa formal, realmente no hay un límite social, o sea, en la dinámica de las dos ciudades ya están tan integradas que uno ni siente cuándo está en Bogotá y cuándo está en Soacha. Sí, pues ahí está Guillermo, es nuestra invitada del día de hoy, María Fernanda Rojas, muchas gracias por estar con nosotros. Venga, una pregunta antes, usted hablaba en el tema del IDU y me decía... Me tocó entrar a desmontar lo que denuncié, o sea, sí. Porque usted fue junto con otras personas quienes le pusieron el dedito al tema del carrusel, encontrar a la gente que denunció, porque algunos ya estaban operando dentro de la entidad, pero además seguir intentando construir, porque es que la ciudad no se podía parar y la gente ya no quería construir, la gente ya estaba como aburrida, les daba miedo construir, nadie quería meterse. Esa experiencia fue muy importante, pero otra cosa es conocer una ciudad desde otro punto, desde su estructura. ¿Esa experiencia le ha permitido aplicar algo? Porque veo que usted es una mujer de cifras, una mujer de datos, no es una mujer de... O sea, leo su periódico y me entero, me informo. O sea, además de que estoy hablando obviamente de un tema político, termino informándome de una serie de cosas que a uno le sirven inclusive para conocimiento y cultura general. O sea, creo que ese paso con tanto ingeniero terminó siendo una mujer de cifras, ¿o qué? Bueno, yo he sido buena para los números siempre, pero digamos que uno aprende mucho de los ingenieros. Tienen una forma también de poder leer la realidad que ayuda, ¿sí? Y son muy metódicos. Eso sí, también sí, es interesante. Y también aprende uno de los abogados, porque hoy en día... esas dos profesiones pues están muy interrelacionadas, entonces sí, todo es un aprendizaje impresionante. Además, el IDU es una cosa descomunal, entonces digamos que el tener la proporción de las cifras fue también importante allá, porque es que digamos, la ejecución del IDU, que es una entidad que tiene billones de presupuesto, pues distorsiona, digamos, mentalmente como que uno se acostumbra a esas enormes cifras y esos datos, y sin embargo, ustedes pueden preguntar allá acerca de mi austeridad en el tema. Cuidaba cada peso, trataba de dar ejemplo con cada recurso, así fuera una cosa, porque en el IDU se había perdido eso, como manejaban tanta plata, entonces sí. Hablar de 500 millones era como, 500 millones. No pero, son nada. Entonces cuando me presentaban un proyecto de 500 millones, yo preguntaba los detalles y por qué y para qué y cómo iba a ser el beneficio y cómo podíamos ahorrar para hacer que el recurso rindiera más, y yo creo que eso fue también un bonito ejemplo, poder mostrar que por más que pareciera, porque 500 millones son recurso importante, pero a alguna gente le parecía muy poquito. Yo le decía, no importa, puede parecerle muy poquito, pero cada peso que va destinado a lo público es absolutamente fundamental. Acá hay que cuidar uno sobre otro cada pesito. Y finalmente, mire Guillermo, esta frase, los ediles tienen que ser nuestros ojos, manos y voz en sus barrios. Trabajo con ediles también, bueno, obviamente usted viene de ser edil y sabe la importancia de ser edil. En Bogotá el edil sí tiene sueldo, Guillermo, aquí en Soacha es gratuito. Y lo más importante, es reconocido como edil, en Soacha no. En Soacha el edil es utilizado únicamente para conseguirle votos al concejal. Ese trabajo con ediles, ¿cómo funciona? ¿Es importante esta figura? Pues nosotros tratamos de hacerlo distinto, porque fíjese que la cosa como de la dinámica política, yo no sé aquí tanto en Soacha cómo estará, no me atrevo a hacer un juicio, pero en Bogotá en algunas zonas no está chévere. O sea, lo que uno oye hablar es que hay unos negocios entre concejales y ediles, y que la relación está mediada por plata, entonces que buscan a un edil que los apoye y le dan un dinero, etcétera. Pues obviamente no en todos los casos, por ejemplo no es el mío, pero se oye mucho eso. Nosotros queremos romper esa dinámica. O sea, en la política no puede haber negocios. El que quiera hacer negocios, que se vaya a la política, que los haga por fuera. Tiene derecho a hacerlos, pero no los revuelva con la política. Es lo peor que se puede hacer, y esta sociedad no necesita, o sea, le sobra eso. Eso no es lo que queremos. Entonces aquí decidimos hacer una apuesta con mujeres, con gente joven, con ambientalistas que se le midan a cambiar esa realidad que hoy tenemos. Y ahí estamos. Este es un equipo, este se llama el equipo Bogotá se respeta, que está la senadora Claudia López, la representante Angélica Lozano, creo que sin duda dos de las mejores congresistas de este país. Y hemos invitado, conformado un equipo, ustedes lo pueden ver, mucha gente, mucha juventud, muchas mujeres, y hay gente también dedicada al tema ambiental, y con ellos queremos llegar a esas juntas administradoras locales a romper el molde, a hacer una política distinta, a mostrar que se puede hacer el cambio, que allá no se llega a calentar puesto. Muchas jales, ustedes no sé si sepan, a veces quieren abrir un periódico, leer una noticia y así pasar la sesión. No, eso no podemos permitirlo. Allá hay que hacer cambios, hay que salir, hay que hacer reuniones con la gente, hay que acompañar a la ciudadanía en sus problemas y buscar soluciones. Entonces estos pelados están dispuestos a ese trabajo, y en la mayoría de los casos nuestros candidatos a ediles son el número 85. Entonces, como yo tengo el 5 y ellos el 85, eso hace juego. Pero además, Claudia, la senadora Claudia López, en todo el país está respaldando a candidatos al consejo, y logramos que también tuvieran el número 5 en la mayoría de los casos. El candidato de Medellín al consejo, Lucas, es el 5. El candidato en Soacha. Entonces no digo nombre, pero ya saben cuál número es. El candidato en Envigado, el 5. El candidato en Barranquilla, el 5. Entonces logramos una cosa chévere a nivel nacional, a las asambleas el 55, y pues nuestros ediles, estos pelados, estas muchachas muy jóvenes, pilos, con ganas de llegar a hacer cambios, tienen el número 85. Pues María Fernanda, muchas gracias, y de verdad que creo que la ciudad se da la oportunidad de seguir con usted otro tiempo. Conozco su capacidad de trabajo, no le da pereza madrugar, no le da pereza trasnochar y no le da pereza los domingos. O sea que eso sí lo conozco muy bien. Muy amable, concejal, que esté muy bien y mucha suerte. Número 5 en el tarjetón, Partido Verde. Opción Verde. Ah, sí, Alianza Verde. Alianza, para que no se revuelva. No le cambie, otro. No le cambie el lío, porque para bien complejo que es votar. Ahora, porque eso es un reguero de cosas ahí. No les dejan poner la foto, les toca un número, un partido. Sí. Con cualquier errorcito se daña el voto. Es mejor que les diga clarito, Partido Verde 5, ya. Punto, no hay más problema. Alianza Verde, donde vea el girasol. Ese es el símbolo totalmente identificable. Ese verde con un girasol ahí en su logo, y luego a la derecha van buscando el 5, marcan ambos en el logo y en el 5. Mil gracias por la invitación. Mucha suerte. 8 de la mañana, 32 minutos.